Pues muy buenas noches, bienvenidos al noveno programa de la cuarta temporada de La Noche Paradigmática. Según la RAE, la dialéctica es 1. La teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad, mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí. 2. Acepción segunda. Conjunto de razonamientos y argumentaciones de un discurso o una discusión y modo de ordenarlos. Y 3. Sistema filosófico de Hegel en el que las alternativas entre tesis y antítesis llegan a la síntesis como solución. Dialéctica es una expresión tomada a préstamo del latín, de su palabra dialectus, y este deriva del griego dialécticos, que significa referente a la discusión. ¿Por qué decimos todo esto? Bueno, pues porque esta semana va a estar dedicado nuestro programa fundamentalmente al mundo del debate. Debate, según la RAE, es la discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Como decía, nuestro magazine semanal va a estar muy orientado a hablar de debate, pues se celebra en nuestra ciudad el noveno torneo Séneca de Debate, dirigido por Enrique Bajo y nuestro compañero Gonzalo Herreros. A lo largo de este fin de semana, un total de 12 equipos, integrados por hasta 5 componentes, debatirán acerca de ¿fue la figura de Napoleón positiva para Europa? Siglos se lleva debatiendo acerca de esto y yo me quedaría con aquella canción de Teresa Raval que decía Napoleón, Napoleón, eras bueno y te volviste un gruñón. Es que iba a decir muy cabrón, que es la rima fácil, pero no, vamos a dejarlo muy gruñón. Con esta sentencia, en la mejor tradición de Lucian Neoséneca, pasamos a explicar brevemente los contenidos de esta semana. En Martillo, Yunque Radio, que son partes del oído, que me he enterado yo, Iris Quero y María Rincón nos hablarán del día a día del mundo de la medicina. Después, Silvia Lopera nos trae sus parecidos razonables entre Lega Bachua y el inglés, es decir, el francés y el inglés en sus Top English Tips. Del Instituto Ouroboros, Vicente Millán y José María Martínez debatirán acerca de la figura de Napoleón Bonaparte en la historia. Además, tendremos entrevistas con los debatientes del noveno torneo Séneca de Debate y Gonzalo Herreros dedicará su sección Versus a hablarnos de este torneo. En la canción transparente cerraremos este mes de noviembre dedicado a Sondheim con dos canzoncillas más. Maite Jiménez y sus May temáticas nos hablan esta semana de los matemáticos de Napoleón. Rafa Macho, en su apartado de cine, nos hablará de la miniserie Napoleón Bonaparte y de proyectos cinematográficos desarrollados a lo largo de los años en torno a la figura del hermano de Pepe Botella. Daremos por terminado nuestro programa haciendo mutis por la calle Claudio Marcelo. 1, 2, 3, calamares por aquí, calamares por allá, ¡empezamos! Clapton, este no es yo, que los señores mayores cantando forzados se me cruzan. Ay, bueno, ya hemos recorrido todo lo que es la formación de un médico, hemos entrado en Hogwarts, nos han mandado a Gryffindor ahí a dar medicina. Sí, María, me gusta darle bombo a la entrada porque estamos en la radio, hay que dar un poco de show. Y nos habíamos quedado con el fantabuloso mundo laboral formativo que tienen las personas que hacéis el MIR, y nos quedábamos ya pues que nos contarais un poco cómo es ese día a día de una persona que vive en el hospital y que trabaja en el hospital. ¿Qué nos podéis contar? y disquero María Rincón. Bienvenida de nuevo a Martillo y un Clitario. Hola Rafa, ¿qué tal? Encantada de estar aquí de nuevo. No, sí, es verdad que... Claro que sí, María, es que semana a semana hacemos estas grabaciones, porque muchos dirán, se han juntado media hora y han grabado tres veces el... No, no, estamos aquí grabando fresco. Está fresco y nos cuesta mucho cuadrar la agenda. Y estamos ahí semana a semana persiguiéndolo. ¿Cómo es el día a día de un hospital? Es decir, llegáis por la mañana, os ponéis vuestra bata, vuestro pijama con vuestros crocs y demás, vuestra bata con 200 bolis y cosas de promoción de las farmacéuticas y eso, que es lo mejor del mundo, vuestro merchandising. ¿Y cómo empieza un día? Lo que tú prefieras, María, porque sé que cada vez que menciono tu especialidad sube el pan. Así que como tú lo quieras llevar, yo escucho. No, pero en realidad... La vida es muy diferente. Pues como queráis. Supongamos, por ejemplo, sí, vamos a hacer una cosa que hacemos mucho los científicos, que es normalizar. Nos quitamos un montón de datos del estudio, nos quedamos con lo que hace la tendencia lineal y seguimos. Entonces, supongamos que es un hospital. Vale, pues bueno, sí, si quieres. Aquí la que más marca los hospitales. A ver, un día en hospital. Bueno, mi caso. Iris, o sea, llegaré a acertar con María en alguna sección porque siempre hago algo mal. María, cuéntanos. No, María, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo tú llegas por la mañana? Buenos días, señor del conserje. Exactamente. ¿Qué pasó? No, a ver. Una cosa es mucho más aburrida la vida. Sí, pero por ejemplo, ¿cuánta gente puedes atender en una hora? Porque eso es importantísimo cuando se ven esas colas en los ambulatorios y que estáis a lo mejor solamente 5 o 10 minutos si cabe con el paciente. Ahí digamos que os toca aplicar como un algoritmo súper rápido de desviación o de un tratamiento, ¿no? La lista, o sea, cuando tú tienes la lista de pacientes, son cada 7 minutos cada paciente. Madre mía. Y hay veces que solo tarda el paciente en entrar por la puerta. ¿Sabes? ¿Qué me vas a contar? Y claro, es 7 minutos por motivo de consulta técnicamente, pero ningún paciente te viene nada más que por una cosa. Claro. Entonces ya ahí se va haciendo pues la bolita. Hay veces que tardan menos, hay veces que tardan más. Depende también del paciente, la complejidad. Evidentemente hay que, o sea, yo creo que casi todos los médicos tenemos claro que el paciente necesita el tiempo que necesita. Y si es, bueno, pues vamos a prolongar una baja y firmar un papel y es rápido, pues bueno, es rápido. Hay que ver un paciente complejo que tiene una sintomatología de alarma, que te hace sospechar que puede haber algo más, que... Necesitas 20 minutos. Y yo creo que nadie, ningún médico va a recortar porque tú tengas un paciente pues en los 7 minutos próximos y te hayas comido dos citas. O sea, evidentemente yo creo que la salud del paciente es lo primero. O sea que todos los médicos, yo creo que... Todos. Claro, en el hospital sí. Es verdad que son... Bueno, depende un poco, esto es muy relativo, ¿no? Pero en las consultas especializadas... En general oscila entre los 10 minutos y los 20 minutos si son consulta... De primera. No, ¿qué va? Son 10 minutos para primera y revisiones. ¿Sí? Sí, nosotros sí. Y son 10 minutos si no son consultas instrumentales. Y si son consultas instrumentales muy específicas en el que se hacen pues alguna prueba solo en la misma consulta y demás, son hasta 20 minutos. Madre mía. Y digamos que vuestro día a día, por ejemplo, ¿tenéis alguna parada o alguna...? Bueno, te voy a hacer una cosa. Ensaimada. Esto lo estoy haciendo porque me habéis comentado que queréis también quejaros un poco de cómo era el día a día en los hospitales, porque no perdamos el hilo. o en, digamos, en los centros de salud y demás, ¿vale? Que el, sí, me habéis no, dicho no, dos temas y habíamos hecho ya dos de formación, contratos y este, digamos, que sería que me habéis dicho de la vida en el hospital, lo de la comida y demás que me habéis comentado antes, ¿vale? Sí, es que no estamos rayando con otras cosas. Empezamos vale. De cero, si quieres. No, por eso he dicho ensaimada. Entonces, claro, llegáis y tenéis como unos 20 minutos más o menos. Sí. Bueno, lo que comentábamos es eso, que tenemos 10 minutos o 20 minutos en el caso de la especializada, en los centros de salud, pues 7 minutos por paciente, ¿no? Que esto es un problema a lo que se enfrenta pues el médico, por una parte, que es. Se vive con mucho estrés porque al final intentas ayudar a la gente, intentas hacer las cosas bien y el sistema no te permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, al final, el perjudicado es el paciente en última instancia, ¿no? O sea que eso, pues, ¿cómo se podría solucionar? Pues se podría solucionar abriendo más consultas, al final contratando a más gente. No es que no haya gente, recordemos, es que no se hacen contratos. Ya, claro, si es que la cosa está ahí, ¿no? Y yo que sé, entrando un poco, María, tú nos habías comentado que sí tenías experiencia de haber trabajado en hospitales también o en centros más grandes a lo mejor, ¿no? Que un centro de salud. Sí, durante la residencia hubo 2 años de rotación en el hospital, entonces está como si formaras parte más del equipo del servicio en el que estés. Claro, es que os quería preguntar... ¿Cómo es el tema de que yo entiendo que los que vamos allí al hospital somos tropilla, nos tienen que dar rancho, pero a vosotros, a los médicos, vendrá un señor chef y os pondrá, pues claro, vuestra bandeja de pato a la orange, café recién molido, viene el tío del cocinero mexicano este que hace cosas tan ricas en YouTube y os prepara, pues hombre, unos platos en condiciones, ¿no? ¿Cómo es vivir dentro de esa cocina que se le puede llamar cocina? Pues yo he visto platos de pacientes más apetitosos que la de los médicos. Maravilloso. Sí, de hecho, hazte un poco la idea que últimamente en las guardias estamos pidiendo comida por aplicaciones porque la comida del hospital no se puede comer. O sea, pasas tanto tiempo haciendo guardias, a lo mejor si tienes 5 o 6 guardias, que tú, no, es que no. Es que al final te tienes que, por tu propia cuenta, apañarte algo porque aquello es insufrible. Y te termina todos los menús totalmente. Pues mira, hoy es martes, hoy me van a poner de menú, me van a poner el filete empanado, el pisto, que dice, ¡uy, qué bien! Hay que probarlo. Sí, comprendo. Hoy es jueves, tocan los macarrones que llevan hechos no sé cuántas horas y... Sí, y bueno, y también hay momentos en los que dices, ¿quién hace este menú? ¿Quién ha pensado esto? De ponerte de primero, aquí en Granada está el ajo pollo, que eso es como un potaje de patata y pollo. Vale, no engaña a nadie. No tiene, pues eso te lo ponen de primero y de segundo te ponen pollo con patatas. ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Esto me recuerda, esto, una pequeña anécdota. ¿Sabéis quién es Salvador Raya, no? Este tío de YouTube que hacía cosas muy freaks y demás. Claro, es que os habéis dedicado a hacer cosas útiles para el ser humano y no a perder el tiempo en YouTube como yo. Pero bueno, era un tío que le llaman un día de un programa de radio que era la parroquia del Monaguillo, que era muy divertido. Y le preguntan, oye, dinos recetas con patatas. Y dice, pues claro, la tortilla de patatas, las patatas fritas con huevos, las patatas con huevos revueltas, ha sido un poco eso. O sea, bueno, me decís que no hay nutricionistas, hombre, tenéis compañeros nutricionistas, que hablen con catering en plan, pues mira, vamos a diseñar esto, que tenga 1.200 calorías más o menos y que la gente tire. No. Ha pasado también, yo recuerdo una de las últimas guardias, el primero era lasaña de carne, no recuerdo ahora mismo el tipo de carne, también era difícil de saberlo, la verdad, y luego de segundo había pues un filete de ternera, entonces fantástico, fantástico. Realmente la porción verde, ¿no?, del plato estaba no sé dónde. ¿Qué dices? Sí, en mi última guardia para cenar nos pusieron para cenar, ¿vale? De primero había ensalada de pasta Y de segundo había pollo, porque nunca puede faltar el pollo, con arroz para cenar. O sea, hidratos de carbono a tope para ti. Y lo bien que duerme, dejando ahí que el intestino trabaje. Y tú, claro, es genial porque toda la sangre va al intestino, va ahí al tegumento, a la parte digital del intestino, y tú te duermes solo. Hombre, claro, qué maravilla. O sea, que digamos que Carlos Ríos va con la aplicación a un hospital y le peta, ¿no? En plan ultraprocesado y demás, ¿no? Sí, todo, la verdad que, bueno, eso, pero entonces, yo he hecho en falta, sí. Una cosa, ¿puede pasar el caso de que haya un hospitalizado que digamos que ni la dieta blanda le valga y que esté contraindicada la dieta que le pongan con lo que tenga que tener de tratamiento? ¿O digamos que esos casos los marcan más específicos en el Excel y pueden hacer algo mejor? Cada paciente tiene una dieta asignada por, vale, por lo que necesite, de patología, de lo que sea, de pues, paciente que no puede tragar bien, entonces tiene una dieta más estructurada, o este paciente que es diabético y es hipertenso, pues tiene que tener una dieta sin sal y específica también de diabetes. Entonces, cada paciente tiene su dieta. Sí, eso, no, está muy controlado. De hecho, habitualmente la cocina del hospital va de la cocina, que es la cafetería, ¿no? Suele ser la cafetería que muchas veces oferta el servicio tanto al público como a los médicos. No, no, sí, somos los mismos. Son lo mismo. Madre mía, entonces, bueno, vale, ultraprocesado, ya que sale solo. Y por ejemplo, en esas zonas que tenéis, porque ya introdujimos la semana pasada que podríamos dedicar una sección a los romances de hospital, que es un tema muy salseante, pero no lo vamos a hacer. Voy a entrar a discutir, por ejemplo, cómo los compañeros respetan las zonas comunes o es como un piso de estudiantes de segundo de ingeniería. O sea. Sí. Si podemos contar con una tercera voz que nos pueda ilustrar sobre este tema, pues estaríamos encantados de conocer más opiniones diversas, por supuesto. No la tenemos de momento. Vale, me dicen. No, el fantasma no hay. De momento no. Me dicen en control que de momento esta persona prefiere permanecer en anonimato. Vale. ¿Cómo es el tema de la convivencia dentro de esas zonas comunes? Buenas noches, que descanse esa persona. Luego verás tú para editar hasta que yo encuentre la tontería que estamos hablando ahora. No, en serio. Los compañeros y las compañeras. Tía, diga que es muy tarde. ¿Los compañeros y las compañeras respetan esos espacios comunes o hay de todo? En general se respetan. Yo creo que sí. En general la gente suele, sí, sí, suele respetar este tipo de cosas. Pero es verdad que, bueno, pues como todo, hay gente en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, algún cafre siempre hay, pero por lo general, ¿no? Se respeta. ¿Qué diríais que es lo mejor y lo peor, por resumir, de vuestra convivencia con ese espacio de trabajo que es el centro de salud o el hospital? ¿Lo mejor o lo peor de la convivencia? O bueno, digamos del sitio, del contexto en el que os movéis. Hombre, no sé, di que iba a decir. Pues a ver, siempre que pasas tantísimo tiempo con alguien, pues pueden pasar dos cosas. Primero, que tengas un nivel de confianza y un apoyo, ¿no? Que, ¿cómo te está mirando? Madre mía. Y un apoyo que realmente te ayude a superar, porque también emocionalmente las guardias suponen un desgaste mental importante, te ayude a superar ese bache. Horas allí trabajando a destajo por ver pacientes. O puede pasar que, por lo que sea, pues no tengas esa afinidad con esa persona, bueno, pues, como en cualquier trabajo. Y que empeore incluso aún. Claro, lo que pasa es que pasa muchas horas con esa persona. Bueno, puede ocurrir, pero bueno, como en cualquier otro trabajo. Claro. Sí, no, yo iba a decir precisamente eso también. Que si tienes la suerte de estar con alguien con la que te llevas muy bien, que sabes que trabajas bien y que puedes en el fondo confiar en esa persona, pues incluso se hace ameno, incluso hay momentos de buenos ratos. Y el desayuno del saliente, eso está muy bien. Pero como tenga una persona con la que tenga roce o que sea un poco más complicada, o lo que, se te puede echar muy cuesta arriba, la guardia. Total. Pero como en cualquier otro trabajo, en el fondo somos sentimientos y tenemos personas. ¿Sabes? Yo no añado nada más. Nos vemos la semana que viene. Gracias de nuevo, María e Iris, por la sesión. Muchas gracias a ti, Rafa, como siempre, por permitirnos desarrollar aquí. Desahogarnos. En el fondo esto está sirviendo para desahogarnos. Podría haber gente que insisto diga que hemos grabado tres de golpe, pero no, ¿eh? Esto es que surge semana a semana. Es que dijimos de hablar de aquí varias cosas, y a mí se me ha tirado la cabeza. Yo creo que sí. Ya es que me hemos cenado. No. Vale, pues la hipoglucemia es bueno tratarla. Bueno, pues nada, como es aproximadamente... Sí, es bueno, sí, es recomendable. Dado que estamos en directo y son... Ya, ¿no? Sí, pero como son las 12:15 de la noche, porque ya estamos en directo, nada, iros a cenar y ya la semana que viene continuamos. La metarradio. Muchas gracias, Rafa. Hasta la semana que viene. Adiós. Es maravilloso, no lo voy a cortar, ¿eh? O sea, yo con metedura de... No. Mi metedura de pata de antes va a estar, pero esto también. Esto queda súper bien. Sí. No, María, ya habrás escuchado el programa, María. La calidad técnica nos importa, pero nos importa más el tema de que el programa sea un poquito alegre. Porque, claro, donde estamos es una emisora muy en plan de... Compañeros, la izquierda es muy importante. Entonces, claro... Hay que jugar un poco, a ser un poco más... Hablemos ahí de nuestra mierda. No, ha estado muy bien, ¿eh? Yo digo una cosa, las dos os montáis, una estirando el chicle en versión médico, tenéis un futuro, ¿eh? Lo digo sin coñas. Esto es muy guay. Juntarse y os grabáis un podcast de medio y de tres cuartos, eso se escucha, ¿eh? Porque aparte de medicina hay muy pocos. Hay, a lo mejor, de ciencias hay algunos, de gente de laboratorio... De humanidades ahí a punta pala, pero de lo vuestro, que hable del meta tal, no hay, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, vamos. Iri, que la medicina no tiene futuro, coño. No me voy a dedicar. ¿Qué os vais a ir a Italia a hacer residencia de esas falsas que hace la gente de Italia y eso? Pues nada. Señoras, muchísimas gracias por todo. Que yo voy, a ti, Rafa, he pasado muy buen rato. Yo me alegro, María. Son tres semanas muy intensas las que he pasado contigo, Rafa. A esta hora de la noche y estando yo soltero, no me digas eso dos veces, María, que me pongo nervioso. María, por favor. Que te rebota. Oye, no sé hablar. Esto ya le pongo los dedos. Yo también. Lo pálido que estoy, me ha sonrojado, María. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches, que estoy de concentrarme en corregir esa vez. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, adiós. Mañana seguís de puente y eso. ¿Tenéis días y demás para estar por allí? Sí, vale, pues genial. Pues nada, pues a descansar y pasarlo genial. Lo hacemos en otra. Adiós. Cuídense. Bueno, pues como todas las semanas, empezamos con Top English Tips con nuestra compañera Silvia Lopera, que hoy nos va a traer parecidos razonables. Muy buenas tardes, Silvia. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a la sección Top English Tips from Silvia. Hoy cambiamos un poco la dinámica y en lugar de seguir tratando nuestros common mistakes, errores típicos al hablar en inglés, vamos a darle un giro a la sección y nos vamos a unir a la iniciativa de nuestros compañeros. Por tanto, vamos a hablar en torno a Napoleón. Sí, a Napoleón. Y hemos pensado, bueno, y desde nuestra sección de inglés, ¿cómo podemos participar en esta iniciativa tan interesante? Pues bien, hemos pensado que una propuesta interesante sería tratar palabras que utilizamos en inglés y que tienen origen francés. Entonces, vamos a ello. Vamos a tratar una batería de palabras que, como ya digo, tienen origen en francés y se utilizan en inglés y también en otro idioma. ¿De acuerdo? Porque, bueno, es como un préstamo lingüístico, podríamos decir. Palabras que se han ido desarrollando a lo largo de la historia en un contexto cultural y social concreto, que al final pues las absorben otras lenguas y las comparten. ¿Qué tal si empezamos por nuestra primera palabra? Bueno, empezaremos con la palabra ballet. En inglés se pronuncia ballet. Y como todos sabéis, es un tipo de baile que tiene origen en Francia. Pongamos en contexto esta palabra con una frase. Pues, por ejemplo, podríamos decir: My sister is in ballet class. Mi hermana está en clase de ballet. Pasamos a la siguiente palabra: café. Sí, como todos sabemos, en español es prácticamente lo mismo. Es un sitio donde nos paramos para tomar algo de manera informal, un café. Pues bien, una frase que podríamos contextualizar esta palabra, la siguiente: I'll just stop at a cafe for a sandwich. Solo me pararé en un café a comerme un sándwich. ¿Qué más cositas? Bueno, pues tenemos la palabra croissant. Croissant es lo que en español decimos croissant, ese dulce de bollería que todos conocemos. Y podríamos contextualizarlo en la siguiente frase: Mary loves to make croissants. Otra palabra, entrepreneur, que significa emprendedor. Y podríamos contextualizarla en la siguiente frase: My neighbor is a very popular entrepreneur. Mi vecino es un emprendedor muy popular. Ahora viene otra, quizá un poco más extraña, que no estamos acostumbrados a escucharla tan a menudo. Faux pas. Se escribe F-A-U-X espacio P-A-S. Y significa metedura de pata. Pues bien, contextualizada en una frase, podríamos decir: I committed a very big faux pas last night. Cometí una metedura de pata muy grande anoche. Siguiente palabra. Esta quizá la hayamos escuchado más a menudo. Genre, que significa género. My favorite music genre is rock. Mi género de música favorito es el rock. A continuación viene otra palabra que tampoco la hemos escuchado muy frecuentemente. Podríamos decir que es una palabra un poco más extraña, que es hors d'oeuvre. Significa aperitivo. Y un ejemplo para utilizar esta palabra podría ser: We expected a big meal, but there were only hors d'oeuvre. Esperábamos un almuerzo contundente, pero al final solo fueron aperitivos. Y nos quedan tres palabras más. La siguiente sería lingerie, que significa lencería. Pues bien, una frase para contextualizar esta palabra podría ser: Their friends give her lingerie as a wedding gift. Sus amigos le regalaron lencería como regalo de boda. Ahora viene otra palabra que quizá nos puede inducir a confusión. Renaissance, renacimiento.

y yo siempre me río muchísimo cuando la oigo, pero claro, no me río porque esté contando un chiste, sino que lo que está contando es historia, o sea, que hay que parte de nuestra historia, que hay que conocerla, pero que por momentos da risa. Es y que... luego parte de la historia, que también hay que conocerla y que es muy triste, porque en el fondo estamos hablando de la trata de personas. Y eso es hombre, yo una parte de la historia que es tristísima. Yo, pero claro, yo sin ir más lejos, perdona José María, llamaría a una reflexión. Que alguien me explique qué fue lo que hizo Franco en el Valle de los Caídos. Ya está, no tengo nada más que decir. Pues por eso, que hay partes de la historia que... Y en, en el canal del Bajo Guadalquivir, en fin, vamos a dejarlo. Que pese a que no sean muy... que no sean las más divertidas, pues no. También hay que conocerlas, porque es importante conocer nuestro pasado y no juzgarlo a los ojos de hoy, pero sí saber lo que ocurrió. Saber lo que ocurrió para que no vuelva, para que no vuelva a pasar nunca. Oye, pues ha sido... Muchísimas gracias, Vicente. Vicente, ha sido un placer escucharte, ¿eh? Igualmente a vosotros. Y te digo una cosa, el Valle de los Caídos se llama Trata de Muertos. Sí. Está la trata de vivos y la de muertos. Sí, ¿no? Que también existe. Ay. De hecho, yo ando por aquí intentando sacar a mi abuelo. Fíjate cómo andamos. Sí, ¿no? Madre mía. De eso, yo tengo otro caso en mi familia que algún día os lo contaré. Además de una persona que se llamaba exactamente igual que yo, Santos Macho. Y lo tengo documentado, y ese sí, porque apareció hace 8 años en una fosa común en un cementerio en Palencia. Y ya os lo contaré, ya os lo contaré. Ah, pues mira, ahí tenemos una temática interesante. Sí, además, es que parece que a mucha gente le levanta no sé qué cosas el que hablemos de estas cosas, y cuando yo creo que es una vergüenza... Fíjate, estamos hablando aquí de Napoleón, de los esclavos y demás, y no hace tantos años, y todavía tenemos muertos nuestros por las cunetas y demás, y tenemos a Antonio Machado durmiendo en Coyura, al pobre. En fin, son pues cosas... No. Yo, a ver si un día lo hablamos detenidamente. Y sí, porque... Me daría un placer contar las reacciones del personal. No le quito el seguro a la 9 porque me porto bien. Muy bien, pues yo creo que ya va siendo el momento. Bueno, pues nada, un ánimo a todos los participantes en el campeonato de debate. Y bueno, por lo que yo veo, me da a mí que es más fácil defender la postura en contra que la postura a favor. Tengo ganas de escuchar postura a favor para... No, te la voy a pasar a ti, Vicente, a ver qué dices tú de lo que están diciendo. Al que gane, tráelo aquí y lo fundimos. Muy bien. Compañeros. Si nos soporta, gana. Muy bien. Compañeros, muchísimas gracias. Oye, ya ha sido un placer. A vosotros. Un placer. José María, un abrazo muy fuerte. Gracias. Igualmente. Adiós, buenas noches. Estos acordes de Pachelbel, Pachelbel, Paikebel, como se diga, que yo nunca he sabido muy bien, porque todo el mundo lo pronuncia como quiere, pues vamos a empezar como todas las semanas, con las maitemáticas, con nuestra compañera Maite Jiménez. Maite, muy buenas tardes. Buenas tardes, Santos. A ver, ¿qué vamos a hablar hoy? Que hoy está la cosa con el tema de que estamos con el noveno concurso de debate, y que se va a hablar en torno a la figura de Napoleón Bonaparte. Hoy nos traes tú algo relacionado con él, ¿verdad? Exacto, vamos a traer al Napoleón matemático. Napoleón matemático. Pues cuéntanos un poquito, a ver, ¿Qué es que sé? Bueno, como ya también muy bien habrán comentado, estamos comentando en la noche de hoy, lo que la figura de Napoleón nos ha dejado en la historia. También sabemos que además de ser un gran estratega, pues resulta que él mismo dijo, parece ser, que de no haberse dedicado a la carrera militar, hubiera escogido la ciencia y en particular las matemáticas. Yo por lo que tengo entendido, él aparte de ser lo que fuese, que soy muchísimas opiniones y muy variadas, él le daba mucha importancia a la ciencia. Era un derivado de la Ilustración. Sí, sí. El joven Napoleón, con su hermano José... Pepe Botella. Exacto. Aquí en nuestra tierra era más bien conocido como Pepe Botella. Pues cuando era Napoleón, tenía solo unos 10 años, su padre, que estaban en Córcega, lo envió a la Francia continental para que se formara. No tenía muchos recursos y, como no tenía otra forma, mandó allí a los niños a una escuela militar, porque justamente hacía poco en la historia se había visto la necesidad de ilustrar no solo a la sociedad en general, sino a los militares en particular, porque las matemáticas son fundamentales en las artes de la guerra. Y entonces lo envió el padre a una escuela militar para que se formaran. Y claro, la lengua que ellos tenían, la lengua materna, pues ellos, como había sido antes territorio italiano, pues no era la francesa precisamente, entonces era la italiana. Y cuando fueron a la escuela militar, pues estos niños, claro, imaginemos, niños de 9, 10 años, en una escuela, en un internado y con una lengua que no conocen, con familiaridad. La hablan, pero no estaban totalmente integrados. Y los biógrafos alegan que quizá eso hizo que se centrara más en los libros y en el estudio, y llegó a presentarse a las pruebas de acceso a una escuela ya más especializada de artillería, y con tan solo 16 años, que era una proeza en aquella época, superó las pruebas de acceso en la escuela militar. Así era el nivel que tenía en ese momento adquirido Napoleón. Y de hecho, el que le examinó en las pruebas de acceso no fue ni más ni menos que Laplace. Laplace, uno de los grandes sabios, cuyo nombre está grabado en la Torre Eiffel, junto con otros 71 sabios de aquella época, franceses, y fue uno de sus profesores en la escuela militar, y junto con Lagrange. Lagrange también tiene el honor de tener su nombre grabado en la Torre Eiffel. Y estando en la escuela militar, muchos nos diremos, bueno, ¿y por qué era tan importante las matemáticas en la escuela de artillería? Hombre, para hacer cálculos de un pepino, cuando tú lanzas un pepino, la trayectoria que tiene que seguir el segundo y demás, ahí interviene mucho número, ahí en medio. Exacto. Estamos ya hablando como hoy en día, si algún joven quiere hacer carrera militar, tiene que hacer unas pruebas de acceso que el nivel de matemática está equiparado con un primero de cualquier ingeniería, por ejemplo, ¿no? Es un nivel de matemática alto para entrar ya en la escala. Estamos hablando de para entrar de alférez y luego ir ascendiendo en la escala. Se necesita mucha formación matemática. Y eso empezó pues poco antes del nacimiento de Napoleón, cuando se fundaron estas primeras escuelas militares en Francia. Esta formación matemática, como decía Santos, son imprescindibles para, por ejemplo, calcular las trayectorias. Estamos hablando de hace ya algo más de 200 años. En la reciente guerra del Golfo, por ejemplo, hay un famoso error de cálculo en la trayectoria que hizo que ocasionó un desastre en aquella guerra que, bueno, ya otro día podemos hablar de ello. Hoy nos vamos a centrar más en la figura de Napoleón. Pero lo que quería decir es que esto no es una cosa como que ya está superada. Hoy en día, errores de cálculo están ocasionando también graves errores estratégicos en ciertas contiendas bélicas. Entonces, no era poca cosa la formación matemática en las escuelas militares que grandes matemáticos de aquella época como Laplace o Lagrange estaban a cargo de formar a estos jóvenes. Una vez que ya salió de la escuela militar, la verdad es que aquí no vamos a tratar la figura de Napoleón desde un punto de vista histórico. Tuvo mucho, fue un camino, no fue que se matriculara en una escuela y saliera de su estudio y siguiera ascendiendo. Tuvo muchos altos y bajos, salidas y entradas del cuerpo militar. Y lo cierto es que él destacaba mucho en la estrategia militar y eso fue lo que le hizo que ascendiera rápidamente. Y no solo en la estrategia, sino también en la forma de ejecutar los planes y demás, mucha precisión. Y esto fue uno de los motivos que hizo que ascendiera rápidamente. Desde el punto de vista matemático, pues comentar que desde joven no solo estuvo rodeado de grandes matemáticos con los que también hablaba, sino que le apasionaba la geometría. A este respecto, él no solo se limitó a recibir las clases en la escuela militar, sino que además intentaba leer todos los libros que pudo recopilar. Tengamos en cuenta que él conocía perfectamente la lengua italiana. Y en Italia había muchas obras sobre geometría. Y él admiraba mucho a un matemático, un geómetra, que era Mascheroni, creo que se pronuncia así, italiano. Mascheroni. O Mascheroni, quizás. ¿Lo conoces? No lo conozco, pero sé que los italianos la C y la H la pronuncian como si fuese una Q. Mascheroni. Entonces, Mascheroni. Pues Mascheroni tenía un libro de geometría que él se lo empapó y cuando se reunía por otros asuntos políticos y demás con Laplace o Lagrange, pues en mitad de una conversación o en la sobremesa de una comida, les planteaba retos matemáticos que había aprendido en esos libros. Y se sorprendían mucho. Es decir, que mucha de su cultura era una cultura enciclopédica, era una educación reglada, sino que eran cosas que él iba buscando, digamos. Exacto, él no solo se limitó a lo que sus maestros le enseñaban, sino que él era también en ese sentido una persona muy inquieta y leía muchísimo, y sobre todo de geometría. En particular había una obra de Mascheroni que era todo geometría solo a base de compás. El compás es este instrumento de dibujo que hay, que sabemos que tiene como dos patillas. En una tenemos como un alfiler, que es el punto fijo. Y en la otra tenemos la punta del lápiz. Exacto, para trazar la con su adaptador y todo eso. Exacto, exacto. Pues era una admiración mutua la que tenían Mascheroni y Napoleón. Y esto hizo que algún problema Mascheroni se lo dedicó a Napoleón. Y entonces tenemos, por ejemplo, el teorema de Napoleón. Ajá. Hay quien pensaba que, como se llamaba teorema de Napoleón, era de Napoleón, pero realmente fue de Mascheroni, pero en honor a Napoleón se lo dedicó. Este teorema, dejaré en las redes sociales del programa, dejaré para que lo veamos, algún enlace para que se pueda ver cómo en qué consiste, ¿no? Es una construcción a partir de un triángulo de cada uno de sus lados desiguales. Se construyen sobre el lado del triángulo, se construye tres triángulos equiláteros. Ajá. Y bueno, ya lo veremos en las redes. En las redes, recordar, paradigmamedia.org / sería la noche paradigmática, la sección de la noche paradigmática, y ahí tendréis colgado lo que nos está hablando Maite ahora mismo. Sí, o en Twitter también lo pondremos. Y ahí podremos ver que si unimos los centros de estos tres triángulos, forman también un triángulo equilátero. Ajá. Y también algunas curiosidades más que enlazaremos. Otra cuestión muy importante en cuanto a las matemáticas es que a lo largo de su carrera, como decías tú, que le gustaba mucho también, era una persona ilustrada, le gustaba mucho adquirir conocimiento, cuando se planteó tirar para intentar estratégicamente conquistar Egipto, Siria, sí. En la campaña de Egipto. Pegas un salto, que se dice hoy día. Voy a dar un salto por allí a ver qué sucede. Pues en esa campaña Por recordar, aunque ya se habrá comentado, se comentará a lo largo de con más detalle, ¿no? Pues allí fueron unos 30.000 soldados en unos 400 barcos, pero es que también iban 167 científicos, un equipo bastante completo que estaba bajo la dirección del que luego sería el director del Museo Británico. Pues en este equipo, ¿a quién mandó Napoleón? Pues ya por razones de edad y demás y otros motivos, Laplace y Lagrange no estaban para ir a esa campaña. Mandó a otro profesor de la escuela militar que no fue profesor suyo porque era más bien de su edad y era amigo suyo personal. Tenía mucha confianza, que se llamaba Monge, que muchos recordarán haber estudiado en dibujo el sistema diédrico, para algunos odiado, para otros amado. Este sistema es el que consiste que cuando voy a dibujar una pieza, pues dibujo realmente la proyección sobre el plano horizontal y el plano vertical, o también puede ser en el perfil. Pues resulta que el sistema diédrico se lo debemos a Monge. Estuvo trabajando en geometría descriptiva. Aquí vemos que realmente Napoleón, como buen aficionado a la geometría, se rodeaba fundamentalmente de geómetras. Pues allí fue Monge y también Fourier. Fourier también tiene su nombre grabado en la Torre Eiffel, como Laplace y Lagrange, y él fue también a la campaña de Egipto. Conocemos a Fourier nos ha dejado, igual que Laplace y Lagrange, nos ha dejado un conocimiento matemático que todavía hoy en día se estudia y es muy importante en tanto en la historia de las matemáticas como en el desarrollo científico actual y tecnológico. Pero lo que yo quisiera hoy recoger de Fourier es la siguiente anécdota. Fourier se quedó impactado por el calor que pasaba en el desierto. Pobrecito. Y este señor se le ocurrió la feliz idea de, cuando volvió a Francia, tratar de replicar esas condiciones para estudiar el calor como un fenómeno matemático de la naturaleza. Quería observar la naturaleza y, a través de esa observación, el poder sacar una fórmula de la transmisión del calor. Entonces, él en su casa puso las calderas, tenía la calefacción puesta a tope, pero es que encima, con los abrigos puestos, los jerseys, sudando a gota gorda. Más allá de la anécdota de que hizo una observación del calor tan, tan personal y además que en su tiempo quienes le visitaban y veían aquello no daban crédito, decía, este hombre está chalado. En su época nadie reconoció el valor de la fórmula que nos legó. Sin embargo, ya décadas después de que él ya falleciera, se reconoció que la ecuación de transmisión del calor de Fourier pues realmente fue una revolución científica que todavía estamos disfrutando. Otra cosa muy importante de aquella campaña es que en ella se realizó el primer estudio previo de la construcción de un canal que conectara el mar Mediterráneo con el mar Rojo, por Suez. No se construyó en esa época, porque tengamos en cuenta que fueron a la campaña y, claro, ¿cómo acabó aquella campaña? Pues vámonos corriendo. Exacto, porque todos sabemos que Napoleón, el punto débil, de hecho uno de los motivos que se suele decir de por qué fue allí fue para no enfrentarse con los británicos por el otro lado, ¿no? Pues entonces, claro, ellos lo que hicieron tampoco fue mucho. De hecho, hay un descubrimiento muy importante en la campaña de Egipto, que fue cavando las trincheras allí por el puerto donde estaba Rosetta, pues descubrieron aquella gran piedra de basalto donde había una inscripción, una cita de un rey, de creo que era Ptolomeo, y que gracias a esa piedra se pudo hacer la traducción. La cuestión está en que, como ellos tuvieron que salir de aquella manera, gracias a que hicieron unas copias, pues pudieron ellos de ahí llevárselo a Francia y estudiar. Porque, claro, cuando llegaron las tropas navales de Nelson y pasó lo que pasó, evidentemente la piedra no se la pudieron llevar con ellos. y por eso está en el Museo Británico desde entonces. Más detalles que tenemos matemáticos. Hemos hablado del teorema de Napoleón, pero tenemos también los puntos de Napoleón. Estos puntos, que se llaman N1 y N2, realmente no se sabe quién fue el autor de estos puntos. Se sospecha que fue como un estudio a partir del teorema de Napoleón anterior de Mascheroni. Se sospecha que también fue de Mascheroni. Lo que parece ser que sí fue autoría de Napoleón fue un problema que él planteó que había que resolver, que era dada una circunferencia con solo la ayuda de un compás. Ajá. Había que dividir esa circunferencia en cuatro, vamos, buscar los cuatro puntos, las cuatro vértices de un cuadrado inscrito en esa circunferencia. Es un problema bastante interesante, que claro, si lo hemos resuelto enseguida decimos todos, ah, claro, pero ¿por qué no lo intentamos? Resolverlo cada uno en su casa con su compás y simplemente con el papel y con un compás, solo con esa ayuda, intentar buscar esos cuatro puntos. Dime. Es un reto que dejo es para... Es un reto, ¿no? Es vale. Un reto que a ver si lo intentamos resolver. Si alguien en nuestra audiencia pues esboza la solución... Pintas un círculo y ahora dices los cuatro puntos cardinales del cuadrado que está imaginariamente dentro de ese círculo, vamos a ver dónde están cada uno de ellos. Exacto. Fácil, ¿eh? Sí, sí. Realmente el enunciado, porque se puede ver de otra manera, el enunciado sería entonces con solo el compás, teniendo el círculo, como yo lo trazo, también sé dónde he pinchado, conozco también el centro, pues sería dividir ese círculo en cuatro arcos iguales, que es lo mismo que hayan los cuatro vértices del cuadrado inscrito, como decía antes. Bueno, y ya solo añadir una pequeña anécdota de Laplace. Laplace parece ser que dedicaba su obra y sus investigaciones a Napoleón el Grande. Y cuando aquello cambió, pues borró todas las dedicatorias para dedicárselas al rey Luis. O sea que bueno. Sería lo que hoy en día diríamos un chaquetero, ¿no? Una ratilla. Y cuando luego le decían, pero bueno, ¿cómo puede ser que siempre dedicando la obra al gobierno de turno? Y decía, bueno, es que a mí realmente lo que me interesa es hacer ciencia y todo lo demás es una vía para lograr continuar haciendo ciencia. Bueno, ya aquí habría que reflexionar. O como diría Groucho Marx, estos son mis principios y si no te gustan, aquí tengo otros. Exacto. No, ningún problema. Exacto. Así que, bueno, pues ya cada uno que reflexione. También invito a reflexionar sobre si conviene o interesa en un momento dado para poder seguir haciendo ciencia, cambiar los principios como se ha hecho muchas veces en la historia. Muy bien, pues ahí queda en el aire queda la pregunta. Nada, Maite, pues, oye, que la semana que viene no nos vemos, porque la semana que viene no hay programa. Hay croquetas, que me ha dicho a mí el señor director, que va a poner lo mejor de esta temporada. La semana siguiente, después del puente, pues ya nos veremos y charlamos otro ratito, o me charlas, porque yo realmente le digo muchas cosas, me charlas de matemáticas. Bueno, hoy te he visto muy callado. Pero bueno, como estábamos hablando del debate, ¿verdad? Ajá. Estaba hablando del debate, es que estoy pendiente. Bueno, a ver cómo va el debate. Muy bien. Maite, hasta la semana que viene. Adiós. O hasta la otra. Adiós. Buenas noches, mi nombre es Mireia Solés y formo parte del equipo SADE, ganadores de la novena edición del torneo Seneca, aquí en Córdoba, y yo he estado siempre en posición de segunda refutadora. ¿Qué posición os ha gustado más? Sobre qué posición nos ha gustado más, creemos que a pesar de lo que nosotros creíamos, el encuentro nos ha gustado más, pero sí es verdad que la favor lo hemos podido practicar más durante todo el torneo porque nos ha salido más veces, pero el encuentro nos ha gustado mucho. ¿Qué destacarías del resto de equipos que han participado en la competencia? Si tuviera que destacar algo del resto de equipos que han participado en la competencia es que todos han sido, al menos con los que hemos debatido, equipos muy válidos, con líneas muy sólidas. Tenían siempre un orador que tiraba mucho del equipo y ha sido un verdadero placer pasarnos estos dos días debatiendo con ellos. ¿Podrías definir el Seneca en una frase? Si tuviera que definir el Seneca en una frase, diría reencontrarme con el debate académico. Perfecto. Mi nombre es Carmen Pardo y estoy en calidad de jueza en el torneo de debate Seneca. ¿Qué te están pareciendo las preguntas? La pregunta me parece una pregunta muy interesante que requiere bastante investigación histórica y a su vez trasladarla a la actualidad que están trayendo muchos equipos y está siendo un torneo muy interesante y de una gran investigación histórica. ¿Qué destacarías de los equipos? Bueno, pues de los equipos destacaría precisamente esa labor de investigación que han tenido que realizar para responder a la pregunta, así como que han sabido trasladar el contexto histórico que se vivía durante la etapa de Napoleón a la actualidad, así como los beneficios que se produjeron en dicho momento histórico y las consecuencias que tiene en el presente. Mi nombre es Jean Guardiola, soy primer refutador y en ocasiones también introductor y conclusor del equipo SADE y hoy hemos ganado en el torneo Seneca. ¿Qué os ha parecido el torneo en líneas generales? Nos ha parecido en primer lugar un torneo bien organizado, con muchísima calidad, líneas perfectas, equipos muy válidos y en general una oportunidad para demostrar que el debate está más vivo que nunca y así lo hemos disfrutado. ¿Qué os ha parecido la pregunta? La pregunta nos ha parecido un reto en primer lugar. Es muy difícil encarar este tipo de debates históricos, pero lo cierto es que hay mucha literatura y hemos sido capaces de encontrar argumentos tanto a favor como en contra. Nos ha parecido una pregunta que fue un reto, pero que creo que podemos decir que es un reto que hemos superado. ¿Qué destacarías del torneo Seneca? Del torneo Seneca destacaría, en primer lugar, la calidad de los jueces, de los organizadores, personas muy comprometidas con el debate y, por ende, de la verdad, de la defensa, de la argumentación, en contra precisamente de los movimientos de hoy en día, de la posverdad, del populismo. Y precisamente creo que es el mejor lugar para encontrar la defensa de la verdad tal y como es, utilizando los medios legítimos para ello. Marina García de Herrera. Marina, ¿qué os está pareciendo el torneo? El torneo nos está pareciendo muy guay, nos estamos divirtiendo mucho. Es la primera vez que estamos debatiendo una pregunta histórica y está muy guay ver todo el trasfondo que hay detrás de ella, todo el debate que se genera con los compañeros, el ambiente que se respira, la organización que está muy chula y muy bien preparada y nos lo estamos pasando muy bien, la verdad. ¿Habéis encontrado alguna dificultad al investigar sobre Napoleón? Pues sí, claro, como todo debate tenemos muchas dificultades porque te metes en una línea y cuando te llega la postura contraria dices, uff, ¿qué hago yo aquí ahora? Pero todas las dificultades están para superarlas y muy guay, muy guay. ¿Os ha gustado más la línea a favor o en contra? Pues mira, es una pregunta que no te sé responder porque salimos de un debate a favor y decimos, uy, qué bien me cae Napoleón, pero salimos en contra y decimos, uy, la de cosas malas que hizo. Muy bien. Muchas gracias, Marina. Nada. Buenas, yo me llamo Ángel Ortiz, vengo de Lies Averroes y estoy aquí dispuesto a responder todas las preguntas que tenga. Muy bien, muchas gracias. Estás participando como staff. ¿Qué te está pareciendo la experiencia? Pues una experiencia bastante buena. Además, nuestro instituto también está preparando un torneo y pues nos viene muy bien esta experiencia para aprender de los universitarios. ¿Qué es lo que más te está gustando del evento? Sobre todo ver a los demás debatir, cómo se expresan, luego también cómo los jueces valoran ese trabajo y en general esos dos aspectos. Bien, pues muchas gracias. Javier Guerrero. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué te está pareciendo Córdoba acogedora en este sentido para el debate? Pues Córdoba espectacular. Concretamente hemos tenido un pequeño percance con el alojamiento, casi dormimos en la calle. No iba a coger bien igualmente la calle de Córdoba, se le veía bastante bonita, con acogedora, por así decirlo. Pero no, Córdoba espectacular, el ambiente muy, muy, muy, muy bueno. Mucho universitario, mucho debatiente. Y quitando el pequeño percance, muy bien. Córdoba me parece una ciudad espectacular. Venimos de Málaga, pero que la puedo afrontar bastante en cuanto a la belleza, en cuanto al ambiente y demás. Son dos ciudades espectaculares. ¿Qué rol ejerces en este debate y por qué te gusta? En este debate yo hago de conclusor, en mi primera conclusión. Normalmente suelo ser contrarrefutador, pero quise probar algo nuevo. Me dio la curiosidad por probar esta posición porque es un poco distinto a lo que yo suelo ser. Yo suelo tener algo más de garra en el debate, suelo ser bastante intenso y la conclusión siempre se le etiqueta como aquella persona que tiene que ser calmada, sosegada, que te tiene que explicar bien las ideas al final, venderte porque ha ganado el debate. Y quise probar y ponerme los zapatos de un conclusor, de una persona sosegada. Ahora he visto que se puede enfocar desde más de un punto, pero eso, concretamente quise probar lo que era ser otra postura y salir de mi zona de confort. Mi nombre es Jesús Gómez y vengo en calidad de segundo refutador representando el equipo Universidad de Almería C. ¿Qué te está pareciendo el torneo hasta ahora? Me ha parecido un torneo muy enriquecedor. Nos hemos enfrentado a equipos muy muy buenos y equipos que han hecho que sangremos, que nos hagamos dudar de nuestras propias líneas. Y eso creo que en base a que cuando tú estás en tu casa piensas que tienes una línea perfecta, te ayuda mucho. ¿Qué os ha parecido la pregunta? A mí me ha parecido una pregunta muy buena porque encima soy fan de Napoleón, es una figura que siempre he querido investigar mucho. Y claro, teniendo esta vez la pregunta del debate, encima me estoy obligando a mí mismo a tener que investigar sobre ello. Entonces la pregunta a mí me ha encantado. Pero las preguntas del Séneca en general todas son muy buenas. ¿Preferís la postura a favor o en contra? La primera vez que vi la pregunta yo digo, a favor más fácil. Luego me decanté por el en contra y ahora que he debatido por el a favor nuevamente. Perfecto. Las impresiones de los y las participantes, jueces, staff del noveno torneo Séneca de Córdoba, con la pregunta sobre si la figura de Napoleón Bonaparte fue positiva o no en el proyecto y en la situación europea actual. Queremos agradecer muchísimo la colaboración del grupo organizador, en especial a Gonzalo Herreros, Manuel Bermúdez y Javier Ruiz, quienes han hecho esta serie de entrevistas y de comentarios y con quienes hemos trabajado codo a codo. Gracias y enhorabuena por un debate y un torneo tan espectacular. Continuamos en la noche paradigmática. Hare, hare, hare, hey. Pues esta canción Cilia de Michael Jackson, que está aquí retuneada, nos indica que entramos en nuestra sección semanal de la canción transparente. Voy a hacer como llevo haciendo todo el mes. No os voy a dar mucho la brasa y os voy a dejar que escuchéis música, que es lo fundamental, ¿vale? Pues esta semana vamos a empezar, os voy a traer dos musicales de Sondheim. Vamos, dos musicales, dos piezas de Sondheim. La primera es de su musical Passion, que es un musical en un acto con música y letras del propio Stephen y el libreto de James Lipine. La historia fue adaptada de la película de 1981 de Ettore Scola, Passione d'amore, y su material fuente, la novela de 1869 de Higinio Ugo Tarchetti, titulada Fosca. Fue estrenada en el Plymouth Theater el 9 de mayo de 1994. Escuchamos en las voces de Barbara Streisand y Patrick Wilson, que es el tío este que sale en la del expediente Warren, que además es que canta insultantemente bien, Loving You. You have to face the truth. You have to let me go. I can't. You don't understand. Loving you is not a choice. It's who I am. Loving you is not a choice, and not much reason to rejoice. But it gives me purpose, gives me voice to say to the world, this is why I live. You are why I live. Can't you see it's over? I don't believe that. Loving you is why I do the things I do. Loving you is not in my control, but loving you, I have a goal for what's left of my life. I will live, and I would die for you. Don't say that. Then say you don't love me. But you know I do. Loving you is not a choice, it's who I am. Loving you is not a choice, and not much reason to rejoice. But it gives me purpose, gives me voice to say to the world, this is why I live. Moriría por ti, es lo último que dice la pareja en esta canción. Pues de Passion saltamos a Into the Woods. Into the Woods es, ¿cómo decirlo? Es como los cuentos de hadas, pero para gente adulta. La historia de Caperucita, Jack y las habichuelas mágicas, Rapunzel y Cenicienta son revisitadas en este musical con letra y música de Stephen Sondheim y el libreto también, como en el anterior en Passion, de James Lipine. En él sus protagonistas salen de sus cuentos a un mundo real donde hay que hacer elecciones, vivir con ellas y no salir muerto en el empeño. Este musical se estrenó en el Old Globe Theater de San Diego en el año 1986, se estrenó antes de estrenarse en Broadway, donde se estrenaría en el año siguiente, en 1987. En el año 2014 se hizo una versión a cargo de Disney, que dirigió Tom Hopper, que había dirigido también Los Miserables, que la verdad es que pasó sin pena ni gloria. Era una buena adaptación, pero aquí no nos gusta mucho este tipo de musicales. Para cerrar este mes, os voy a traer mi canción favorita, cuya letra empieza diciendo: ¿cómo decirle a tu hijo en la noche que no todo es negro y tampoco nada es blanco? ¿Cómo decirles que todo irá bien cuando sabes que puede que no sea así? ¿Qué hacer? Cuidado con las cosas que dices, los niños te escucharán. Cuidado con las cosas que haces, que los niños verán y aprenderán. Es posible que los niños no obedezcan, pero los niños escucharán. Los niños buscarán en ti el camino a coger para aprender a ser. Cuidado antes de decir escúchame, porque los niños escucharán. En las voces del One Voice Children's Choir, madre mía que me tranco, del coro de niños Una Voz, escuchamos Children Will Listen. Música poquito a poco. ¿Cuánto le queda a la canción? Pues empieza a desvanecer ya si quieres y grabo el final. Ahí está. Bueno, pues que nada, que hasta dentro de 15 días, porque la semana que viene no hay programita. Seguimos en la canción transparente. Ya no daré más la brasa con Sondheim, por lo menos en 15 días. Adiós. esta semana tenemos un conflicto, como el propio personaje que inspira nuestro programa de hoy, Napoleón Bonaparte. Tocaba hacer una película mala, pero claro, estamos hablando de Napoleón. Así que para poder contentar a la audiencia y a las personas del aula de debate que están ahora mismo gestionando este torneo de debate, vamos a hablar de algo que hermana los dos mundos, el mal cine y Napoleón Bonaparte. Esta semana hablamos de la miniserie franco-alemana Napoleón, dirigida por Yves Simonot, con Christian Clavier en el papel protagonista. ¡Ouvrez-nous! Ici le gouverneur Hudson Lowe. D'ouvrir la porte, général Bonaparte. Il n'ouvrira pas si vous l'appelez général, monsieur. Il exige que nous lui donnions son titre. Quel titre? Empereur? Majesté? Baliverne. Pour nous, c'est un ogre. Il le restera toujours. Frappe encore. Oui, monsieur. Sire, j'ouvre. Si vous ne sortez pas, je révoquerai tous vos privilèges. J'arrêterai vos provisions demain. Sacre Dieu, Napoléon! Ouvrez tout de suite, c'est un ordre! Mais qu'est-ce que c'est que ces volets? Vous n'en avez absolument pas le droit! Vous devez rester sous notre surveillance! Après tout, si ça vous plaît de vous enfermer dans cette maison, comme dans une prison, libre à vous. Mes hommes l'ont assez de vous courir après sur cette île. D'ailleurs, je vais faire établir autour de Longwood un périmètre de sécurité qu'il vous sera interdit de franchir. En los 90, las producciones de miniseries históricas o sobre novelas pues tuvieron muchísima acogida dentro de España, por ejemplo, con producciones como El Conde de Montecristo o como quedamos en casa, Mortadelo, protagonizada por Gerard Depardieu, o Los propios Miserables, en los que la dupla Depardieu-Malkovich pues nos hacía recordar pues, esa lucha entre el bien y el mal, o el bien y el error, o el bien y el exceso de celo en el cumplimiento de las leyes. Claro, eran producciones con un enorme desarrollo de vestuario, se llamaba a artistas internacionales y demás, y digamos que lo que se buscaba era más que molase el hecho casi torrentiano de mira este, mira este, mira este, que no el hecho de que la producción tuviese una, pues bueno, una calidad de guión como la que estaban realizando en esa época HBO o Netflix. En nuestro caso nos encontramos con una miniserie organizada básicamente en 4 episodios, cada uno aproximadamente de unas 2 horas, en las que Napoleón, interpretado por Christian Clavier, quienes ustedes le pueden recordar por su rol como Asterix en las primeras películas de Asterix y Obelix, o como el padre de Por Dios, ¿qué hemos hecho?, esa estupenda comedia francesa de el matrimonio conservador que tiene 3 hijas y cada una se enamora y se casa con un hombre de diferente cultura y el choque cultural, interpretando pues al poderosísimo general y emperador Corso. En cada uno de los episodios, pues digamos que la trama comienza con Napoleón en la isla de Santa Elena, hablando con una de las niñas que es miembro de las familias británicas que están conteniendo a Napoleón dentro de la isla. Y haciendo un ejercicio de flashback, pues Napoleón va recorriendo su vida con los errores, aciertos y cada uno de los intrincados equilibrios de poder a la hora de repartir a su familia en diferentes reinos, como ya nos comentó Gonzalo en las temporadas pasadas, y cómo conseguía en ocasiones, vía manu militari, pues enormes desarrollos para Francia y para el común de la cultura general, como por ejemplo la campaña de Egipto. La serie, bueno, a ver, si te quitas de la cabeza que estás viendo a Christian Clavier con un maquillaje regular y que la interpretación no es muy allá y que el doblaje pues tampoco estuvo a la altura en ese momento, pues bueno, se deja ver. Lo que pasa es que es una serie pues digna de su tiempo, más bien pensada en llamar la atención en el espectador de contra John Malkovich, o no, Claudia Almendola o otra Isabella Rossellini, que no en buscar un producto de una calidad excelsa, lo que sí es verdad que en su momento pues fue un taquillazo, sobre todo a nivel de las televisiones públicas de ese momento. Así que bueno, 4 episodios, te cuentan la vida de Napoleón, está graciosa de ver y, en fin, bueno, dentro de las que hemos traído malas, no es Steel, ni es, por ejemplo, alguna película de Marvel que hayamos comentado recientemente. O sea que se deja ver, pero tampoco es muy excelsa. Así que, Alonso, un fan de La Patrie, espero que tengáis una semana estupenda y nos vemos en la noche paradigmática. ¡Hasta la próxima! Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. Qué maldita es la oportunidad, ¿eh? O sea, muy mala. Tú fíjate que ayer, bueno, imagino que la gente no sabrá que el programa se graba. Vamos a confesar, sí, nuestro programa va grabado y va montado. Entonces, claro, el viernes por la tarde estabais haciendo en el estudio la sección de la canción transparente, ¿no? La sección de la canción transparente, pues cerrábamos lo que yo había llamado el mes Sondheim, que era todo el mes de noviembre, con canciones de Stephen Sondheim. Y cuál es mi cosa, que por la noche cuando llego a casa, tú mismo me dices que ha fallecido esa tarde. Entonces, bueno, la sección que grabamos ayer, pues ahí se va a quedar, porque yo creo que de lo que toca es hablar un poquito de la grandeza de este hombre que se ha ido. Y es un hombre que, tú fíjate, aquí muchas veces hablamos de los propios, como que es una gran pérdida y demás, y este hombre, que es un señor americano y que puedes decir, oye, pues a mí que me toca, pues a mí en mi vida me ha tocado mucho, señor. Claro. Sí. Porque, por ejemplo, nos has ido comentando en cada una de las secciones lo prolífico que ha sido en su carrera, es que también era muy mayor. O sea, que es un señor que ha trabajado muchísimo, ¿no? Y, por ejemplo, hombre, de sus obras más conocidas recientemente, Into the Woods se llevó al cine hace un par de años. Lo mismo pasó con Sweeney Todd, que la interpretaban Johnny Depp y la Bonham Carter, con lo cual que ha estado, aparte de prolífico, como muy vigente, ¿no? Sí, ¿no? Y fíjate, aquí en España, además, se da la circunstancia. Ayer anoche Antonio Banderas le dedicaba un tuit muy, muy bonito, que decía que había estado cantando Been Alive esa misma noche encima del escenario, y que cuando llegó a casa, pues que le ha tocado llorar su pérdida, ¿no? Eso, que se está representando en Málaga, en el Teatro del Soho, Company, que es uno de sus musicales. Para mí, no sé decirte cuál es el mejor, pero para mí es uno de los más redondos, uno de los más redondos, en cuanto a libreto, a la instrumentalización, y que ha tenido a lo largo del tiempo varias puestas en escena, y hubo una de ellas, que acuérdate que trabajaba Raúl Esparza en esa, sí, que los propios tocaban los instrumentos encima del escenario. Es decir, que era un ejercicio de lo que es la disciplina del teatro, desde actuar, cantar, bailar y tocar un instrumento, que dices, madre mía de mi vida, qué barbaridad, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque claro, él, por ejemplo, tú lo sabrás mejor, porque digamos que si para mí Lloyd Webber, para ti es Sondheim la referencia, ¿él también era libretista de sus propios espectáculos, o como Lloyd Webber tiene a Charles Hart o a Tim Rice? Él trabajó mucho, sobre todo con un señor que se llama James Lipine, y tiene con James Lipine, creo recordar que tiene Passion, que Passion está basado en una, y fíjate, uno de los temas que poníamos en la canción transparente esta semana es Loving You, que es una canción de ese musical. Ese está basado en una película de Ettore Scola, y a su vez esa película de Ettore Scola está basada en un libro de un autor italiano que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que se llama Fosca. Y ese libreto de ese musical es de James Lipine. El de Into the Woods, quiero recordar que también, sí, el de Company, no, pero vamos, tiene tres o cuatro libretos con, vamos, que tres o cuatro producciones en las cuales el libreto se lo hacía James Lipine, y son musicales redondos. Totalmente. Lo que sí tenía muy claro era el concepto del musical. Él, yo creo que entendía, aunque hizo el guión de alguna película, sí, una película de, estuve leyendo ayer una película de este de, ay, Anthony, el que hizo la película esta de, ahora no me sale, los nervios. Bueno, que incluso fue guionista de cine, ¿no? Protagonista de Psicosis, Anthony. Ah. Anthony. Ah, no, pasa lo mismo. Espérate, Anthony, me sale Anthony Daniels, que es tetrespeo, pero no es ese tío. Anthony Perkins. Sí. Pues hizo una película y el guión de esa película lo hizo él. Él, la banda sonora de una película de Warren Beatty que se llama Rojos, la hizo él también. Pues no me gustó mucho, ¿eh? Acuérdate cuando lo escuchamos en las tendillas. De otro musical, vamos, no es un musical como tal, sino de un de una película que está basada en un cómic de los años 30, que es Dick Tracy, que la banda sonora la hizo Elfman, pero dentro de esa banda sonora hay 6 canciones escritas por él, una de las cuales se llevó el Oscar a la mejor canción original de ese año de la ceremonia de los Oscars. Y luego, aparte de eso, pues claro, pues si tienes en cuenta que empezó trabajando con el que era su padrino, que era Oscar Hammerstein, el famoso... De Rogers y Hammerstein. Claro, es que estás hablando de gracia del musical. Yo, para mí, a lo largo de la historia, saliéndonos de los músicos españoles como puedan ser Falla, Granados, Albéniz, yo para mí hay 3 que son el triángulo musical de mi vida, que son Puccini, Gershwin y este señor. Claro. Este señor, más dicho por Leonard Bernstein, si hay algo en el musical americano que se haya podido acercar al concepto de ópera como tal, es Sondheim. Pues que lo diga Bernstein, que tiene también el Candide, que lo intentó hacer esa opereta que tiene Bernstein, que lo diga él, en fin. Madre mía. Él no está con el resultado que tuvo esa opereta, y él decía que si alguien se había acercado a eso, era él, por el concepto que tenía, por la sofisticación. No sé, acuérdate, por ejemplo, que afortunadamente a Sondheim en vida le han homenajeado muchísimo, súper merecido, y compartíamos ayer, por ejemplo, por redes también, vídeos de su homenaje por el 80 cumpleaños en el Carnegie Hall, que lo protagonizó, o sea, lo hosteaba, ¿no? Le daba un poco la presentación David Hyde Pierce, el que hacía del hermano de Kelsey Grammer en la serie esta del psicólogo así un poquito fuerte, que decía que, bueno, le dicen, Stephen, va a escribirte un musical para niños. Dice, vale. Y en lugar de hacer un musical para niños, hizo una disección completa de la psique humana con el trasfondo de los cuentos clásicos de fondo. Y dice, claro. Es que particularmente en ese musical, yo creo que él tuvo una relación muy turbia con su madre, porque él mismo nos contaba que una de las frases más duras que escuchó en su vida, su madre le dijo que si de algo se arrepentía en su vida, era de haberlo tenido a él. O sea, eso... Claro. Qué amable la señora, madre mía. La señora, y de hecho cuando la madre murió, él ni fue a su funeral, ni fue a su entierro, ni fue a nada, porque él fundamentalmente además es que no la consideraba su madre. Él, para él, su familia era la familia de Oscar Hammerstein, que fue con quien se crió, fundamentalmente. Uh-huh. Y bueno, pues estamos hablando del señor que hizo las letras de una cosita que se llama West Side Story, que ahora en próximas semanas se va a estrenar el nuevo remake que ha hecho Spielberg. Uh-huh. Estás hablando de que salgan los payasos, estás hablando de Follies, estás hablando de Un domingo en el parque con George, canción con la que vamos a cerrar este pequeño y homenaje. A mí hay veces que me gustaría saber... Ay, papá se ha cortado, espérate un segundo. Se ha cortado. Papá, espérate, tienes que retomar desde a mí hay veces que me gustaría porque se ha cortado. ¿Ya? Sí. A mí hay veces que me gustaría saber contar las cosas mejor, haber estudiado algo para contarlas de mejor manera, pero las cuento desde el corazón, que es como a mí este señor me llama mucho al corazón. Aparte de que me llama al intelecto, su obra me llama a pensar. Sí. Me llama muchísimo al corazón, muchísimo. Sí, tiene una profundidad que en ocasiones es como que tiene una pelea entre su yo cínico y su yo creativo, ¿no? Por ejemplo, en Sweeney Todd, todos los momentos de humor son un humor negro y cínico muy cáustico, pero luego tiene obras como, por ejemplo, Pepe Into the Woods, que tiene cosas que son como un bálsamo refrescante, ¿no? Después de un día que te has quemado la piel. Con Sweeney Todd lo que le pasa es que había hecho Gypsy, había hecho una serie de musicales. Pues que no, la crítica en su momento, pues no los trató muy bien, se pilló un cabreo de 3 pares de narices, y lo que se hizo fue se hace pasatiempos para el New York Times, y en una de estas pues le dio por escribir relatos de terror, y eso le llevó para llevar una historia basada en hechos reales, o sea que de algo hubo con esto del barbero de la calle Fleet. Y además tenemos que recordar que ese es otro musical de él que se ha hecho aquí en España, que lo hizo el gran Constantino Romero, con Vicky Peña y con Pal Crossas. Es decir, que es un señor que ha estado más presente en los escenarios de nuestro país de lo que nos creemos, porque hace cuestión de 6-7 años, en el Teatro Español de Madrid, se hizo Folies, que ahí estaba Maciel, estaba Asunción Balaguer, estaba Carlos Hipólito. Es decir, que sobre todo yo creo que si pudiésemos preguntarle a Mario Gas, por ejemplo, que ha sido fundamentalmente quien le ha adaptado aquí en España, nos podría hablar muy largo y muy tendido de esto. Además, hay una anécdota que contaba mucho Constantino Romero, que es cuando se estrenó Sweeney Todd en Barcelona, que además la hacían en catalán, lógicamente. Al terminar la premier, vieron como este señor, chaparrete y regordete, se acercaba, andaba por el pasillo del patio de butacas, se acercaba al escenario y creo que con una gran sonrisa en la boca empezó a aporrear la tabla del escenario, porque lo que le había visto, aunque él lógicamente no entendía catalán, no entendía castellano, pero era su obra, y por esto habían sabido transmitir bastante bien y muy bien, con mucha perfección, de lo que se trataba. Entonces, yo fundamentalmente anoche tenía mucha pena, pero hoy me he dado por pensar, digo, bueno, pues este hombre trasciende. ¿Por qué? Pues porque vamos a seguir escuchando sus canciones. Hoy las redes sociales, yo qué sé, desde Hugh Jackman, Mandy Patinkin, Bernadette Peters, muchísimos actores que han trabajado con él y algunos que no, pues claro, cantando las excelencias de su obra y que se sienten en la obligación moral, pues de que su legado permanezca. Pues sí, y hombre, y grandes medios de comunicación como Paradigma Media, que nos hacemos eco de la obra de este señor y de todo lo bueno que ha traído al mundo, ¿no? Entonces, Rafael, pues yo, como a ti y a mí particularmente nos gusta mucho esa gala del 80 aniversario de Stephen Sondheim, normal, es que en fin, hubo un día muy triste en mi casa, lo vamos a contar a la audiencia, que fue cuando el maestro Cebrián murió. Pues fue un día muy complicado, porque son personas que te acompañan y que te hacen remontar momentos muy complicados y que te inspiran y que te hacen, pues, querer dar lo mejor de ti. Y lo que ha pasado con este señor, pues bueno, es que aunque, hombre, era una persona muy mayor, pues siempre duele, porque es una referencia, y perder referencias pues hace como que haya menos luces en el camino, ¿no? Pero bueno, si mantenemos el combustible, la llama no se apaga. Entonces vamos a despedirnos con el número final, bueno, número final del primer acto y del segundo acto de Un domingo en el parque con George, que es una obra que compuso Stephen Sondheim con libreto de Lapine también, creo, ¿no? Sí, además él decía que si había... No, este es de George Ford, me parece. Este es de George Ford. Él decía que si con alguna canción suya le tuvieran que despedir, que fuese con esta. Pues van a escuchar ustedes Sunday, que es el cierre de este musical, que nos habla de la vida del pintor. Ese cuadro famosísimo de puntillismo, que es enorme, que está en el MoMA, en el que se ve un domingo en el parque, en el cual hay muchos personajes. Pues esta obra está basada en la vida de este señor, y nos cuenta pues cómo el pintor al final consigue armar su obra con mucho esfuerzo y tesoro y con poco talento, o con muy poca percepción del talento que ese artista tenía. Así que nada, pues nos vemos la semana que viene en la Noche Paradigmática, y gracias por traernos a Stephen Sondheim este mes, papá. Nada, pues habrá que traerte más. Encima, como ha compuesto pocas canciones, pues no tenemos material para traerle, me caché la verdad. Madre mía. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.